estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Somos parte de esa masa maleable apaleada, exprimida, engañada, la que queda aplastada entre vagones de tren que se montan o asomada a la intemperie de chapas que se vuelan. Somos parte de esa miseria encarnada en egoísmos y temores, pero también parte de esa fraternidad que nunca deja solo al más necesitado. Somos los alienados, los que buscamos zafar como sea de la picadora de carne del cínico sistema, pero somos también los que cada mañana nos levantamos y salimos a combatirlo. Somos los que nos encantamos con discursos elocuentes, pero también somos los que vemos que el proyecto pretende persistir en la mismísima lógica de siempre: los ricos más ricos, los pobres que aguanten. El sector docente debe cargar con la responsabilidad total de la culpa de los problemas de la escuela pública. El Estado y sus obligaciones inalienables, bien, gracias. Los más pobres y vulnerables van a la cárcel, y allí algunos mueren abusados y maltratados por la banda de torturadores autodenominado Servicio Penitenciario Nacional. Banda esta que ningún juez, ni fiscal, ni siquiera el progresista vicegobernador les puede poner el menor coto. Los que no mueren salen más pobres y más vulnerables de lo que entraron, y también con más odio y más violencia incorporada. Expertos manejadores de opinión pública pretenden responsabilizar a las víctimas y proteger a los victimarios. En el interminable berenjenal se pretende igualar a Schiavi, a Sirigliano con el maquinista. Tema del día: expropiación de YPF. ¿Cuántas preguntas tenemos para hacernos? No se trata de tirar el agua sucia junto con la palangana y el bebé. Para que quede claro, creemos que YPF nunca debió haber sido privatizada, y aplaudimos cualquier restitución, por más que sea parcial e insuficiente. Pero, ¿no fue la presidenta, cuando era senadora en los 90, que presentó un proyecto de ley para privatizar el petróleo? ¿No fueron ella y su marido, gobernador de la provincia petrolera de Santa Cruz, que aprobaron la política privatizadora de Menem, el ingreso de Repsol en YPF y la peligrosa fragmentación del control nacional del petróleo que pasó a manos de las provincias extractoras? ¿Qué diferencia existe entre la depredación privada del petróleo y la de la megaminería metalífera? ¿A quién responderán, en primer lugar, estas y las demás medidas económicas? ¿A las necesidades del pueblo, de los trabajadores, o a los requerimientos de la acumulación capitalista? Este programa, hecho por trabajadores docentes, busca aprender. Las respuestas las encontramos en la realidad. El desafío es construir buenos interrogantes. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, aquí estamos otra vez en Compañeros de Clases, el programa número 5 de la temporada número 4. Che, a ver si estamos programa atentos. Programa número 6, perdón, estaba medio distraído. Programa número 6 de la cuarta temporada. Muy bien, acá estamos con Freddy Peruso. ¿Cómo le va, Freddy Peruso? Muy bien, ¿qué tal? Estamos con Kurosawa. Martín, ¿cómo le va a Kurosawa? Muy bien acá, un poco relajado, que... Ajá. Relajado, comido, casi nunca llevo hasta ahora la radio comida, ajá, pero vine del cumpleaños de Juana, así que feliz cumpleaños para Juana, ajá, y para todos los que están en este momento escuchando. Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños a la compañera. Estamos con el profesor Alejandro Ami. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, compañero Álvarez? ¿Cómo le va a todos? Bien, y en la operación técnica, por supuesto, manos mágicas, María de la Gambusi, y en la coordinación y supervisión y jefatura general, Sonia Sichero. Y me parece que Adela está con... Y está, ah, está el operadorcito Juan Simón también ahí tocando algún botón. Claro, así que... Desesperado. Sí. Bueno, vamos a los medios, a las vías de comunicación. ¿Podemos leer eso o no? Tengo que decir todo yo. Dale. Si querés comunicarte con nosotros, podés llamar al 466-6559. Si no estás en Moreno, antes marcá 0237. Podés mandar un mensaje de texto también al 156154. ¿Y si nos quieren mandar un correo de texto? Para que todavía no termine. Ah. 156154-0359. Y también puede ser un mail a... compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Muy bien. Bueno, tenemos un programita con noticias hoy, que extrañábamos del martes pasado, que no las tuvimos porque, bueno, nos superaron las noticias acá locales. Bueno, lo de el temporal, bueno, por suerte para muchos está un poco más controlada la situación. De todas maneras, bueno, esto de los problemas de la pobreza y los problemas de un montón de problemas, tipo, bueno, problemas de vivienda, por ejemplo, que hay personas que no... que tienen, están afectados por estos problemas, los siguen apaleando, o sea, hay como que la ayuda llega a los lugares donde estaban algunas personas, y otras personas de segunda, que no tenían muy regularizado el tema de la tierra, no les llegó ayuda. Así que, bueno, sabemos que... Sí, también en esta misma línea hay que seguir marcando que se trató de garantizar primero la represión antes que la asistencia a las víctimas del temporal, ¿no? Bien, hay muchas cosas que quedaron, así que, bueno, un poco vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, tenemos el tema del día, ¿sí? La cuestión esta de YPF, que todos los programas están hablando, todos lo están dando, me parece como que se va clarificando un poco más la cosa, de a poco. Vamos a estar en comunicación, creo yo, con Eduardo Lucita, que es un economista del EDI, ¿sí? Y que, bueno, que es compañero nuestro, y que bueno, vamos a tener una charla telefónica. Vamos a tener también a el tercer cordón, no, también. Cordoncito de bolsillo. Perdón, el cordoncito de bolsillo, que no sé qué van a hacer, si quiere cuente algo, qué sé yo. Cordoncito es un cuentacuentos que anda dando vueltas por el distrito desde hace un tiempo largo ya. Ajá. Bueno, vienen a contarnos todos los años, ellos renuevan su proyecto, así que este año nos van a contar un poco de qué va este año Cordoncito. Mire usted, ¿sí? Que van a estar aquí dentro de un rato nomás, van a estar y por ahí nos cantan y nos cuentan algo también. Vamos a ver. Bueno, vamos a tener el espacio cultural que últimamente está pasando por otro lado, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos? Tenemos, bueno, la comunicación telefónica. Bien, tenemos el Rincón Escolar, acá me están diciendo. Sí, tenemos las noticias que recién anunciaste. Sí. El Rincón Escolar viene, me dijiste, la vicedirectora del 34. ¿Cómo se llama la compañera? Concepción. Bien, la compañera Concepción va también a contar qué está haciendo en su escuela. Bien. Bueno, eso creo que es más o menos lo que va a pasar el programa de hoy. Esperemos que todo salga bien. Le mandamos un saludo a Rudy, que está ausente con aviso, y no sé si podemos decir que sigue estando ausente con aviso la compañera Andrea Herrera. Sí, está gestionando el permiso. Ajá, volver. Todavía sigue gestionando el permiso. Bueno, ¿y alguno más ausente? No, estamos todos los demás. Bueno, estamos en Compañeros de Clase, por la FM Moreno, nos siguen escuchando. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Sí. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. La idea es ser dos años. si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo, compañero. Sí, eso parece que lo decía Goebbels, ¿no? Algo así decía. Me parece que decía otra cosa. Bueno, el gobierno español y la empresa Repsol consideran ilícita y discriminatoria la resolución del gobierno argentino sobre YPF. Y por su parte, los opositores al gobierno español, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, condenaron las amenazas y el colonialismo duro, son palabras de ellos, del gobierno de Rajoy, primer ministro español, quien es criticado por su política reaccionaria. Bueno, queremos recordar que hoy hace un año de que ha comenzado lo que hemos dado en llamar la revuelta árabe, ¿sí? Comenzando en Egipto, extendiéndose por todo la gran mayoría de los pueblos árabes. Ya hace un año de ese proceso y los avances democráticos que se han conseguido realmente, y para balancearlos, y un día, digamos, podría ser tema nuestro, pero no han sido mucho, ¿no? Las masas, digamos, siguen siendo, digamos, desviadas, si se quiere, o enroscadas de alguna forma en conflictos y en peleas que terminan cada vez siendo más ajenas a los intereses de la misma gente. Y digamos, los primeros reclamos de libertades democráticas, yo, tardan mucho en llegar. En realidad, todos quedamos bastante conmocionados por lo que pasó en Colombia, no tanto por la cumbre de presidentes, sino por lo que 12 integrantes de la custodia presidencial de Obama, el presidente norteamericano, hicieron. Bueno, parece que es medio característico de los yanquis eso de despreciar, ¿no? Las declaraciones del general Martin Dempsey. ¿Quién es el general Martin Dempsey? Es un integrante del Estado Mayor del Ejército Norteamericano. O sea, es una persona importante, debe tener un montón de estrellas. Estas declaraciones cuestionan la presencia de 5 militares norteamericanos durante la cumbre de presidentes en Colombia. ¿Cómo se sabe? 12 integrantes del servicio secreto, que parece que actúan bajo órdenes del Pentágono, obviamente debe ser así, alquilaron los servicios de unas señoritas colombianas, prostitutas, alquilaron unas piezas de hotel y ahí armaron un escándalo terrible y aparte no abonaron los servicios. Así que se armó un lío bárbaro. Pero parece que estaban metidos también 5 militares de la embajada norteamericana que estaban, parece que destinados, como todos sabemos, en Colombia hay por lo menos 2 bases norteamericanas en funcionamiento, que son bastante grandes. ¿Se acuerdan que lo discutimos acá y lo presentamos? Bueno, habría que ver si este tipo de situaciones se dan en el marco de una crisis muy grande que el imperialismo tiene en este momento. No, nos parece que es algo exterior, pero de todas maneras debe tener algo que ver. Bueno, y por ahí la última noticia internacional, ¿sí? Hoy se festeja el Día Internacional del Vino Malbec. Acá. ¿Qué tal? ¿A qué se debe ese Día Internacional? No. Bueno, se festeja el Día Internacional del Vino Malbec. En Argentina se empieza a festejar este día porque Sarmiento, por el 1850 y no sé cuánto. Una de las cosas buenas que hizo Sarmiento. fundó la primer sociedad vitivinícola. Ajá. Y además fue el que trajo la vid, ¿no? Claro. Y trajo la vid, trajo el Malbec, la trajo. Que es francés. Es que claro, es una cepa francesa. Bueno. Y que, bueno, trajo otras cosas también, ¿no? Trajo los gorriones, que no es. Ya habíamos hablado de los gorriones, sí, ¿no? Sí, sí. De los eucaliptus que se caen, bueno, gran parte de los destrozos. La maestra, sí. Gran parte de los destrozos del viento tiene que ver con que se cayeron los eucaliptus que había traído él. Joder, sí. Bueno, sigamos. Sorpresivamente, la presidenta de la Nación anunció el envío al Parlamento de un proyecto para declarar de utilidad pública el 51% de las acciones de YPF que quedarán en manos del Estado. Aclara la presidenta, no es una estatización porque seguimos funcionando bajo la forma de una sociedad anónima. Julio De Vido y el viceministro de Economía, Kicillof, asumieron por un mes como interventores directores. Esto es una noticia, como decía recién Santiago, que, de la que todo el mundo está hablando. ¿Cómo queda, según el proyecto enviado al Congreso, cómo quedan repartidas las acciones? El 51% para el Estado Nacional y las provincias petroleras. El Estado Nacional tendrá el 26.03%. Las provincias petroleras, el 24.99%. El grupo Petersen, un grupo financiero muy importante, que nace, así es, tendrá el 25.46%. La bolsa, porque ustedes saben que toda sociedad anónima tiene que enviar a la bolsa obligatoriamente una cantidad de acciones, tendrá el 17.09%. Y Repsol, nuestros amigos de España, amigos de lo ajeno evidentemente, quedarán con un 6.43%. Bueno, sí, con respecto a este tema de la inminente estatización, no sé cómo se llama. Estatización. Sí. Bueno, si bien creo que nos falta indagar bastante sobre el tema, de hecho, por eso de alguna forma hoy vamos a llamar a Lucita para ver cuánto puede ayudarnos en esto para pensar, pero yo me puse a pensar en varias cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que no hace más de unos meses se anunciaban por todos los medios y los mismos gobernadores de que se encontraban mega yacimientos de petróleo acá, allá, en el otro lado. Y que con eso era el fin de la crisis energética. No entiendo, no sé qué está pasando, cuál es el trasfondo de esto, porque no... Es una buena pregunta para hacerle a Eduardo Lucita. Ahora, bueno, una cosa es encontrarlo y otra cosa que haya inversiones como para extraerlo a eso, ¿no? Pero son dos cosas diferentes, pero igual es una buena pregunta para hacerle a Eduardo. Sí. No solo que, o sea, digamos, si vos tenés una rentabilidad posible porque es un megapozo de petróleo, te podés empeñarte si querés para sacar eso. No lo veo. Habría que indagar un poco más. Yo creo que tiene que ver con que son tipos de petróleo, ese petróleo que está en las rocas, no sé bien cómo es, viste que hay que exprimir las rocas. ¿Usted cree que es una cuestión tecnológica, técnica, más que una cuestión económica? Y que hay resistencia en el mundo a la explotación de estos, de este tipo de... Porque es más cara seguramente la cuestión de inversiones para extraer ese petróleo. Y también porque habría de golpe mucho petróleo de vuelta, dando vuelta. El único que lo está explotando este tipo de petróleo creo que es Estados Unidos. De hecho, está reduciendo la importación de petróleo de Estados Unidos, producto de que está explotando este tipo de hidrocarburo, que lo llaman como yacimientos alternativos o algo así, no convencionales, yacimientos no convencionales, que son algo que estrujan la piedra. No soy un técnico, claro, ni mucho menos, pero lo que yo entendí es por eso. Así que los que quieran asesorarse más y tratar de entender un poco más qué es lo que está pasando con respecto a esto, quería invitarlo que para el 19 y el 21 de este mes va a haber un informe de prensa y una proyección de un documental sobre la promoción de yacimientos no convencionales en la Argentina. Y esto va a ser en... No me baja el cursor. Esto va a ser en la Biblioteca Popular José Ingeniero, en Ramírez de Velázquez 958, Capital Federal, a las 8 horas. Lo repito, 19 y 21 del 4. Sí, es la hora a las 20 horas, porque las 8 sería un poco temprano para ir. Pero bueno, está bien, es las 20. Evidentemente, hoy y mañana, porque vamos a hablar también de los conflictos que hay. Hoy y mañana levantarán los molinetes del subte. El jueves 19 habrá paro, según resolvió la asamblea conjunta efectuada según la metodología de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro. ¿Cuál es la metodología especial? Y la que nosotros invocamos permanentemente, la de la libertad sindical, la de la democracia interna, de los trabajadores, donde todo el mundo discute y todo el mundo vota. Ese tipo de conflictos se organizan en ese tipo de asambleas. Bueno, no, las noticias que nos quedan ya son noticias que tienen más locales, con las actividades que se van a realizar. ¿Algo de ferrocarril? ¿No trajeron algo de ferrocarril? No, en realidad está como muy en boga y hay poco concreto. Ajá. Es esto de que ya la comisión investigadora ya ha sacado una resolución. Sí. Ya se sabe que esa resolución generaría, ¿no?, la implicancia de los dueños de TVA, pero también al maquinista. Uh-huh. Pero no se sabe cuáles son concretamente, uh-huh, públicamente, cuál es el informe de la investigación. No se sabe. De hecho, uno de los llamados telefónicos que queríamos tener hoy con respecto a este tema era la compañera Mónica. Uh-huh. Estamos viendo si nos va a poder atender. Bueno, recordamos, Mónica es una delegada de TVA y que está, bueno, muy informada sobre todo, y nos comunicamos hace un par de martes. Y sí, efectivamente, el otro día me contaba que la cuestión de los frenos era fundamental, porque, bueno, era involucrar el material rodante y no solamente a esta barrera antichoque que tiene que ver con la estación de tren. ¿Sí? Una cosa es, si se involucra en el accidente el material rodante, bueno, está más comprometido Sirigliano, porque sí, sí, los talleres están como comprometidos. Si no se involucra el material rodante, más indirectamente estaría involucrado este, claro, señor. Parece que sin saber... Es fundamental eso, sí. Claro, claro, pero sin saberlo concretamente, el informe de resultado de las investigaciones, habría un poco de cada cosa. Claro, seguramente... Y va, digo, a ser un atenuante para seguir liando que haya este tipo de cosas. Nos estamos buscando, como lo decíamos en la editorial, ¿no?, un poco embarrar la cuestión, cosa de bueno, que quede difuso, uh-huh, el tema de las responsabilidades, y que, bueno, cada uno solo asume una parte, ¿no? Esto de equiparar al maquinista o la responsabilidad que puede tener el maquinista con la responsabilidad que puede tener el empresario, sí, que es el responsable, sí, sí, sí, de, sí, que, sí, los trenes funcionen como funcionen. Y concretamente el Estado. Hay centenares de informes. Es que hay, por supuesto, sí. Claro, centenares de informes, publicaciones. De hecho, en función de esto va a tener la actividad que vamos a hacer el Churqui este sábado, uh-huh, en donde había muchos investigadores del ferrocarril y periodistas que hablaban de que el ferrocarril iba a ser un nuevo Cromañón. Uh-huh. Y efectivamente pasó. Porque hubo descarrilamiento, hubo un montón de cosas, uh-huh, del ferrocarril que ya anunciaban. Uh-huh. Es más, el chivo expiatorio siempre de cada quilombo que había en el ferrocarril era la misma gente usuaria. Uh-huh. Nosotros hemos hablado acá un montón de veces con la compañera de Agreta, de Merlo, que el hijo estuvo preso en uno de cuando fue el quilombo de Aedo, que se incendiaron, al hijo lo metieron preso, estuvo un montón de tiempo preso el hijo. Fue uno de los incendios, fue. Sí. Ajá. Acusado. Recordemos, la compañera Agreta. Agreta es una agrupación docente, sí, de Merlo, que se llama Agrupación de Guardapolvos Rebeldes, ¿sí? Que están también afines, en su tema. Y afines, algo así, sí. Y la compañera es Mirta, uh-huh, digo, tuvo preso un montón de tiempo y se lo quería culpar a él, uh-huh, y a algunos más. Bueno, sí. Haber hostigado, haber hecho funcionar mal el tren y haberlo incendiado. Esa es la política, ¿no? De encontrar chivos expiatorios y lavar sus responsabilidades. Bueno, pero ya que habló recién don Coxuara, sí, de la cuestión esta que se va a realizar en el Churqui, le vamos, ajá, a pedir al compañero Freddy que nos cuente bien qué va a pasar este sábado en el Churqui. Bueno, este sábado 21 de abril a las 18 horas hay una charla de debate. El título es Ferrocarril es una tragedia anunciada, crisis y perspectivas. Hay panelistas. Hay unos, dígame, panelistas. Sí, va a estar Juan Carlos Sena, de Monarefa, que es Movimiento Nacional por la Recuperación del Ferrocarril. Ajá. Un segundito, a ver, ¿lo conoce a Juan Carlos Sena? Bueno, justamente es un ex ferroviario. Ajá. De estos ferroviarios que se hablan que siguen siendo ferroviario toda la vida, aunque no trabaje más en el ferrocarril. Ajá. Y que ha escrito varios libros y ha hecho varias investigaciones sobre el ferrocarril. Y justamente él ha sacado un libro, El Ferrocidio. Ajá. Anterior a la tragedia de Once. Anterior, digamos, ¿no? mucho anterior. Muy anterior. Sí. Uh-huh. Muy mucho anterior. Muy mucho anterior, sí. Y nada, yo quiero invitar a todos los compañeros y a la audiencia que está escuchando a que lo escuchen, ¿sí? Uh-huh. Y que comente cómo él, documentado ya hace mucho tiempo, que viene planteando de que el ferrocarril iba a ser un nuevo coro. Antes del nuevo Cromañón hablaba de que una gran tragedia, una tragedia en masa, y ponía el ejemplo, por ejemplo, que había pasado en España cuando estallaron los trenes y murieron miles. Dijo, bueno, no van a poner nadie una bomba acá, pero cualquier accidente va a significar cientos. Después pasó lo de Cromañón y decía, el ferrocarril va a ser un nuevo Cromañón. Y cada, digamos, cada tragedia importante que se daba en Argentina, Sena decía, el ferrocarril, algo de esto va a tener que pasar. Algo de esto va a tener que pasar porque viajan miles y miles por cada tren, por cada 10 minutos, y están en muy malas condiciones. Bien. Otro panelista, sí, a ver, dígame. Sí. Pues. Alejandro Berkovich, es economista y columnista de BAE. Sí, no lo conocemos. Ah, no lo conocemos. No. Bueno, por suerte, porque ya tenemos poco tiempo. No, y aparte, la única referencia que tengo es que es alguien que ha como investigado medio así bastante profundamente toda la cuestión de los subsidios y cómo, digamos, financiar qué tal y cual empresa, digamos, tiene como muy aceitado este tema de los subsidios y eso. Por eso fue invitado en el marco de los subsidios al ferrocarril. Bien, ¿y otro panelista? María del Carmen Verdú, abogada de Correpi. Sí, sí, conocida por todos nosotros, gran luchadora. Ajá. En defensa. Correpi es la coordinadora contra la represión policial. Institucional. Institucional, y que ha estado acá en el programa. Bueno, sí, ha salido al aire, ha venido a Churqui también a hablar, a Moreno vino muchas veces. Y además, ella es abogada y tiene a cargo algunos de los juicios que hacen los damnificados. Patrocina a familiares de... Bueno, va a ser muy interesante entonces. Sí, sí. Bueno, esta charla se lleva a cabo en el Churqui este sábado 21 de abril a las 18 horas. Se llevará horas. Acá, ¿sí? Se llevará a cabo. Sí, en el Churqui. La calle Jolie 2637 en Moreno. Convocan la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas Regional Oeste y el periódico sindical El Mortero. Bien. No te enojes cuando te corrigen. A vos tenés que aprender de mí, que yo me corrigen. Yo me río. Muy bueno. Es muy bueno. Y no obedezco. Bien, la abordó, estamos compartiendo el espacio este Rompiendo Cadenas. ¿Sí? Así que somos parte de los anfitriones. Bárbaro. Bueno, vamos a un recreo y después seguimos. Dale. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sí, spot, Tres Flores y Floresta. Mati. Esta entre flores. No, porque si no queda boludo como esta entre flores. Está entre flores. Está. Miércoles está a partir entre, de las 22 horas está, en FM Moreno, tu estación de radio. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. La Neurona. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para Antonio. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una Copa Derramada. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Bueno, seguimos acá en Compañeros de Clase por la FM Moreno. Estamos en los teléfonos 0237-466-6559 o si querés mandar un mensaje al 15-61-54-03-59. Y bueno, nos estamos acomodando acá con los invitados que tenemos hoy. Así es. ¿Me va haciendo alguna presentación, Freddy? Sí. Están con nosotros aquí en el estudio mayor de FM Moreno las compañeras de Cordoncito de Bolsillo, que ahora ya mismo se están aproximando a los micrófonos para presentarse por ellas mismas. Mientras tanto les vamos contando Cordoncito de Bolsillo, igualmente ellas después van a contar su historia, pero bueno, este año vienen aquí a adelantarnos parte de lo que va a ser la propuesta del año 2012 de este grupo. Buenas noches, chicas, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Bien. Tendrían que hablar cerca del micrófono. Así como que estamos en una radio. Bien, bueno, preséntense primero, a ver cómo son los nombres de ustedes. Bueno, yo soy Zulma, Patricia, Mariela, y hoy falta Marcela Gelli, que tuvo un problemita personal, pero que también integra Cordoncito de Bolsillo. O sea, Cordoncito de Bolsillo es un grupo femenino. Es un grupo femenino de 4 docentes argentinas. Y que bueno, que aparte de trabajar en la escuela, estamos con este proyecto también trabajando en las escuelas, pero de una manera distinta. Ajá. ¿Qué es Cordoncito de Bolsillo? A ver si empezamos por ahí. Bueno, Cordoncito de Bolsillo es el nombre del grupo, digamos, ¿no? Porque nos pasaba que nos querían nombrar de alguna manera y nosotras nos presentábamos, bueno, Patricia, Zulma, pero el nombre del grupo nos decían. Y no teníamos un nombre del grupo, así que a partir de las necesidades que tienen los docentes de denominar todos, tuvimos que ponerle un nombre. Pero en realidad esto tiene que ver con un proyecto que creamos ya hace 5 años. Este es el 5º año que vamos a las escuelas con este proyecto, que es un cuento de narración oral, escénica, donde también hay música y canciones, que tienen que ver con la literatura. Qué bueno, che. Y a ver, cómo yo tengo en mi escuela, quiero que venga a mi escuela, ¿qué puedo hacer? Bueno, también por necesidad de los docentes tenemos un Facebook que se llama Cordoncito de Bolsillo, que ahí nos mandan el mensajito y es una manera de contactarnos. ¿Van a hacer alguna representación o me van a contar cómo funciona esto? No, hoy no trajimos nada. Este año estamos armando recién ahora la propuesta para este año. Una vez que la tengamos armada y ensayada, si tienen ganas, venimos ya a contar y a cantar. ya estamos firmando el contrato, porque bueno, nos parece una linda idea, y es lo que trae este programa, ¿no? De contar un poco qué es lo que pasa en las escuelas con los docentes, con estas cosas innovadoras y tan piolas, ¿no? Recordemos a los oyentes que Cordoncito se presentó aquí en la radio el año pasado, pero era una versión distinta. ¿Este año qué están preparando? Bueno, para este año nos vamos a dedicar a la provincia de Buenos Aires y a recordar un poco a nuestro escritor Gustavo Roldán, y bueno, y con él contar sus cuentos y cantar algunas canciones. Recientemente fallecido, ¿no? Claro. Bien, y bueno, ¿y qué más? Y bueno, vamos a contar sus cuentos, vamos a cantar canciones, que eso es lo bueno. El año pasado habíamos hecho El Litoral, después El Noroeste Argentino. Bueno, este año queremos hacer un poco un homenaje y a su vez, bueno, dedicarnos a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo seleccionan el material cada año? Esto de elaborar una propuesta distinta cada año, ¿no? Decías El Litoral, antes la zona del noroeste. ¿En qué basan su elección y cómo la llevan adelante? Bueno, tiene una historia en realidad, ¿no? Todo esto también. Arrancamos, yo les decía, hace 5 años atrás, y tenía que ver con una necesidad por ahí de Patricia, que es bibliotecaria, mía y tuya también, Freddy, de poder hacer de las clases otro espacio, un espacio más lúdico, más participativo. Por ahí no funcionaban del todo bien como nosotros pensábamos que teníamos que hablar, que dar la clase, y esta manera de poder encontrarnos a través de la literatura, pero de ponerle el cuerpo a los docentes también, ¿no? Nos empezó a parecer necesario, interesante, y ahí arrancamos hace 5 años. Después las necesidades fueron variando. Ese año trabajamos con autores argentinos, porque el PIE había entregado en las escuelas montones de libros que tenían que ver con los escritores argentinos, y una manera de colaborar con el primer ciclo tenía que ver con trabajar esos autores. Otro año ya más usados, arrancamos con cuentos de brujas, de fantasmas, para poner un poco el cuerpo más en la representación, y así fue el segundo año. Y después con esto del Bicentenario, y qué sé yo, nosotros quisimos como mostrar también el Bicentenario, pero a través de otras cosas, ¿no? Y arrancamos con la región del noroeste. Cuentos y canciones del noroeste, siempre orientado a primer ciclo. O a segundo ciclo también era ese año, en realidad. Después, el año pasado, con El Litoral, siguiendo con lo del Bicentenario, porque las regiones les gustó mucho a los chicos. Y este año también queríamos trabajar la región pampeana. Nos encontramos con un obstáculo. Nosotros, yo dije al principio, aclaré, somos docentes. Pero este proyecto tiene música, ¿no? Y además tenemos que aprender a tocar y a preparar. Nos dificultó mucho el tango, la milonga, muy complejos de tocar. Y entonces, bueno, por ese impedimento es que empezamos a ver qué cosas sí podíamos hacer. Y bueno, y justo nos topamos con esto del fallecimiento de Roldán, y en homenaje a su literatura y a todo el aporte que le había hecho y a todos los cuentos que en las escuelas habían llegado, decidimos, a través de un cuento inspirador que fue Sapo en Buenos Aires, poder trabajar con algunas cuestiones de Buenos Aires, entre ellas el tango. Así que igual acá Patri está aprendiendo rápidamente a tocar tango. ¿Cómo es la repercusión que generan o que se encuentran ustedes en las escuelas donde presentan su trabajo? Para empezar, bueno, yo lo que quería contar es, además de lo bueno de presentarse entre otros, es poder pensar en nosotras, o bueno, cuando vos estabas también, de esto de poder seguir aprendiendo, ¿no? Cuando empezamos éramos nosotros tres, yo bibliotecaria, los chicos profes de teatro, y ver que uno puede correrse y seguir aprendiendo. Bueno, ahora este año nos toca aprender tango, el año pasado el chamamé, las chicas están aprendiendo violín. Y quizás eso también, ¿no? El poder ver que uno sigue aprendiendo. Ahora sí, me acerco. Y bueno, desde el lugar de los que escuchan, yo lo que veo es que, bueno, es ese momento en que uno narra, canta, representa. Para el maestro y para los chicos es un momento distinto. Es un momento de intimidad, es un momento de parar y escuchar y compartir con los otros, de mirarse. Y en la corrida de lo que es una actividad de una escuela, poder darse ese permiso, está bueno, ¿no? Una vez nos pasó en una escuela que... En una escuela que estábamos contando un cuento, la maestra estaba, se veía rígida, y después que terminamos la función, ella pudo aflojarse y contar su experiencia de su pueblito y los recuerdos que le trajo las historias. Así que, bueno, así que vamos este año por lo nuevo. Hay algo de puesta teatral en la propuesta de ustedes, ¿sí es? Y también esto incluye la transformación del espacio, ¿no? El aula de clases, porque ustedes siguen eligiendo trabajar dentro del aula, no es que van al patio y lo hacen para toda la escuela, sino que se van metiendo dentro de cada salón, pero se transforma el espacio cotidiano. ¿Cómo surge esta inquietud o esta intención de transformar el espacio y cómo se implica el trabajo en ese espacio modificado, que sigue siendo un aula, ¿no? Claro, en ese momento modificamos el aula, ya no es como todos los días. Ya ahí a los chicos los espera algo diferente, los atrapa, ¿no? Corremos las mesas, corremos las sillas, nos acomodamos nosotros y todo eso ya, toda esa situación cambia, ¿no? La situación áulica es diferente, pero igual enseñamos desde otro lugar, desde otra manera, ellos algo van aprendiendo y algo les va quedando. Y bueno, durante todos estos años, al otro año viene la maestra o la directora, y este año qué preparan, qué zona, qué van a hacer, o alguna escuela donde todavía no fuimos, bueno, hagan lo que hicieron el año pasado en tal escuela, que nos contaron que les gustó, y entonces bueno, es como que de a poquito nos van conociendo, cada año, por lo menos en las escuelas que ya fuimos, nos van preguntando qué hacemos este año. Entonces bueno, eso significa que les gusta, ¿no? Bien. Más allá de la voluntad de ustedes, ¿este proyecto tiene algún tipo de inserción institucional? Es decir, las escuelas lo pueden adoptar como propio. ¿Cómo es la mecánica para que ustedes visiten una escuela? No, eso no tiene ningún mecanismo, digamos. Siempre estamos como a la deriva y a las voluntades del inspector de turno, en realidad, y de los directivos de cada escuela, porque... Algunas de nosotras trabajamos todos los días doble turno, caso de Patricia, por ejemplo, y en gran medida de Zulma, y tanto Marcela como yo usamos nuestros tiempos libres por ahí para ir a las escuelas, pero las chicas que tienen doble turno necesitan del permiso del directivo o del inspector. Siempre intentamos que el proyecto sea escuchado y que a su vez fuera utilizado, que nos pudieran mandar de una escuela a la otra. Pero bueno, evidentemente no es algo que se considere necesario, así que seguimos así, pidiendo permiso y una vez por mes o una vez cada 15 días y dependiendo de las voluntades de turno. Y ya que lo hacen así, ¿ustedes cobran por hacer este trabajo? No cobramos. No. A veces pedimos que nos paguen el remis porque viajamos con instrumentos, viajamos con títeres, con valijas y se hace difícil ir en colectivo. Y bueno, el remis a veces en las escuelas más lejanas pedimos que nos lo paguen. ¿Y por qué lo hacen? Porque nos gusta. Lo disfrutamos, el estar, el aprender y está bueno, ¿no? Hoy antes de venir acá nos reunimos para ensayar. Y calculamos, bueno, que hace 5 años que estamos, bueno, lo estamos aprendiendo, tolerando, aguantando y compartiendo, y eso está bueno. Yo particularmente, de esos 5 años, este es el tercero. A mí me invitaron hace 2 años, me gustó la idea y ¿por qué lo hago? Se hizo un silencio, pero lo hago porque realmente me gusta la escuela, me gustan los chicos y después de tantos años de docencia les sigo enseñando, pero desde otro lugar, desde otra manera. No soy la maestra que va a dar la clase, soy la maestra que les muestra la educación desde otro lado, ¿no? No, pienso yo esto de el lenguaje de lo artístico y cómo, bueno, esto se nota en los que trabajamos en la escuela, que a veces es más complicado la cuestión esta científica y la cuestión esta del aprendizaje, y cuando usamos el lenguaje artístico las cosas cambian, ¿no? Los chicos como que se abren y empiezan a comunicarse inmediatamente, ¿no? Me parece que, y eso también uno le llega de regocijo. Mm. cuando terminamos, en general hacemos algo que llamamos desmontaje nosotros, que es por ahí mostrarle los instrumentos, cortarle de dónde vienen o qué son, o los títeres. Y entonces es el momento donde ellos empiezan a contar. Mi tío tiene este, mi papá, mi... Van apareciendo ahí en protagonistas sus relatos. Y también lo que lo relacionan con los cuentos, ¿no? Y aparecen sus vivencias personales. Chicos que por ahí nos cuentan las señas, nunca hablan. Ajá. Cuando atravesamos las distintas regiones y son correntinos o son norteños, ajá, es la posibilidad que tienen de decir, esa es la música que yo escuchaba. Claro. Y desde otro lugar, ¿no? Con mucha alegría lo dicen verdaderamente, lo cuentan así, como abriendo el corazón a sus compañeros. Uh-huh. Y los compañeros lo reciben de otra manera, uh-huh, también, ¿no? Con otra admiración, conociendo otra cosa, digamos. Bien. Bueno, acá está entonces el contacto que les decía. Firman acá, por favor, así ya quedan para cuando lo tengan ya limadito este proyecto, vienen acá a la radio a presentarlo, nos encantaría. Dale, cómo no. Yo les quería hacer una pregunta también y tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué buscan ustedes con esto? ¿Les gusta...? Van a las escuelas en la medida de lo posible, a veces en sus tiempos libres, ¿no? Bueno, ¿pero qué buscan? Y supongo que eso es medio personal. A mí me gusta disfrutar de esa hora distinta. Es una hora donde no renegamos, donde aparece otro tipo de comunicación, donde uno también tiene algo para ofrecer desde otro espacio. Me gusta ese momento. Es un momento así... medio íntimo, medio ritual, qué sé yo, y los pibes lo agradecen un montón, las seños también, me gusta eso, me gusta lo que se genera ahí en el vínculo. Bueno, yo tengo dos cargos en una biblioteca y si mostraría el libro siempre igual sería muy aburrido para los chicos y para mí, así que mostrar un cuento con música, con violín, con charango, con otros instrumentos y... con escenografía, con títeres, es mostrarlo distinto también. Así que aprendo yo también y lo vivo distinto el trabajo. Y bueno, yo más que buscar, yo vine porque me invitaron las chicas a formar parte del grupo y en lugar de buscar, más bien encontré algo que no buscaba. Encontré la mirada de los chicos cuando estoy narrando un cuento y están todos callados mirando a ver qué va a pasar o qué no va a pasar. Esas caras de asombros o esas caras de que de pronto ellos dicen, bueno, yo ya lo sé o se incluyen en el cuento. Encontré algo muy lindo que me gustó, que es la respuesta de los chicos. Y de los maestros también, porque ellos también se asombran y se quedan escuchándote el cuento como si fueran chicos. Bueno, compañeras, muchas gracias por haber venido. Ya tenemos acá el contrato, Freddy, así que lo vamos a usar. Y bueno, para contactarse con ustedes, repetimos el Facebook que tienen. Sí, Cordoncito de Bolsillo. Ahí las buscan a las chicas y las encontrarán. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito. Ayer solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Peñas y changas, la moneda se juntó. mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Bueno, tenemos ahí unas noticias para seguir charlando, ¿no? La tenemos Mónica en línea. Hola, Mónica. Hola. ¿Cómo estás, Mónica? Ella es delegada de TVA. Sí, señor, de limpieza. Muy bien. Bueno, contanos cómo ven ustedes esto, que las novedades del día de hoy. Mira, si vos decís en relación a la situación, hay dos novedades que están apareciendo, ajá, digamos, que todo, la que se confirmó sí es la situación de las 30, de casi 30 entre, digamos, entre políticos, funcionarios y directorios, son creo que casi 30 personas. Sí. Eso es lo que está confirmado. La otra parte es las pericias preliminares que ya empezaron a aparecer. Ajá. Pero no son definitivas. Que los empiecen a citar, por supuesto, a todos. Ahora, imputados hasta ahora solo están el compañero Motterman. Digo, de todo, gerente. ¿Y Esquiavi y Silviano están imputados todavía? No, todavía no están, ajá, imputados. Ellos están citados para declaración indagatoria. El único imputado en esta causa y acusado concretamente es el conductor. Ajá. Todos los demás recién empiezan a declarar. Lo otro que nos preocupa son las primeras conclusiones que empiezan a poner las pericias, digamos. Sí. Que en realidad, de alguna manera, aparecen elementos de la desidia que hay en el material rodante y el saqueo que han hecho sobre todos los fierros, digamos, sí, que hacen a nuestra fuente de trabajo. Pero todo lo que, digamos, la balanza la están poniendo y en tres puntos centrales que en principio son mentiras, digamos, concretamente. Uh-huh. Y que es el tema de que la unidad no reportaba anomalías, cuando es una unidad que hace dos meses antes había estado parada. Uh-huh. Y que 24 horas antes había sido pedido una revisión. Uh-huh. Digo, esa es la situación de esa unidad. Y esa unidad, están diciendo que salió con los 8 compresores, que 7 lo revisaron, 6 andaban, 1 no, y que 1 no lo pudieron revisar porque está en el coche chocado. Esa unidad, solo le andaban 5 compresores. Esa es la realidad, no andaban de nuestro decir. Y el otro punto que están diciendo es que los paragolpes y el, sí, estado del material rodante no es, digamos, no son importantes en la situación y en, digamos, y en el fallecimiento de los 51 personas, cuando en realidad son justamente lo que hace a la seguridad. Ajá. Que un paragolpe no funcionara no es secundario. Claro, seguro. Ahora, la diferencia estaba que el paragolpe involucraba solamente a la estación de 11 y el material rodante era más complicada la cosa para, en este caso, el empresario Sirigliano. Mira, el paragolpe no tiene que ver con la estación de 11, tiene que ver con la seguridad del pasajero. Anda o no anda, claro, el paragolpe, sino para qué lo inventaron. Seguro. Está acá, seguro. Y el material rodante, por supuesto, para nosotros tiene que decir todo esto, lo del material rodante tiene que ver con querer salvar, pretender salvar del proceso a los sirilianos. Claro. Sacarlos, ¿me entendés? Porque primero hay un antecedente histórico sobre paragolpes y material rodante, que es el del año 94. Acabó un choque de la misma manera en el año 94 sobre paragolpes hidráulico, coche Toshiba, es decir, estamos hablando de lo mismo, uh-huh, en Ferrocarriles Argentinos, en el año 94, el año antes de la privatización. La unidad venía a más kilometraje que la actual, porque venía a 31 kilómetros. En hora pico. Sí. Y el Motterman declaró que se había dormido, pero no tuvo ningún... los coches, en vez de sobreponer... Primero, al andar el paragolpe hidráulico, evidentemente absorbió la velocidad. No hubo el efecto de acción y reacción para que se potencie la fuerza, digamos. Claro, y claro. El coche descarriló. No hubo un solo fallecido, uh-huh, en ese accidente. Claro, están las mismas condiciones. La única diferencia es que había una política de seguridad y había mantenimiento del material rodante. Uh-huh. Claro, en último de los casos, digamos, ante una cosa así, el tren debería haber descarrilado y no montándose no uno sobre otro. Se supone porque no están en la misma altura. Y no están en la misma altura porque ese material está podrido. Uh-huh. Está y entonces están fisurados los fuelles. Eso es lo que tienen que realmente decir. No puede ser que una pericia que dice que todos los mantenimientos, porque la pericia también hay una realidad que no puede evitar, decir que el material rodante está excedido en kilometrajes, porque tiene suma y la política de mantenimiento y todos los controles diferidos. Mira, cuando era Ferrocarriles Argentinos, había un reglamento interno técnico operativo que establecía que las unidades se tenían que revisar cada 250.000 kilómetros, y que en esos 250.000 kilómetros tenían que hacerle determinados cambios. Entre eso, los compresores, que no son secundarios, que tienen que ver con el estado de los frenos, digamos, el tema de las llantas y el tema de los motores. Todo eso se cambiaba, se compraba nuevo. ¿Está? Acá se recicla lo viejo. Ajá. Es decir, no es que se cambia. Se reciclan, se limpian y demás. No separan las unidades para desarmarlas todas y armarlas nuevas, ¿me entendés? Sí, sí, entonces eso no es, o la culpa de esta situación la tiene que no existe eso, y no existe hace 10 años que no hay eso, una política de mantenimiento, eso lo denunciamos nosotros, los delegados de mantenimiento, el personal hizo conflicto durante años por el problema de que no hay política de mantenimiento, y ese es el problema de fondo. O vemos que el problema está ahí o le echamos la culpa al motorman, eso es lo que hay que decidir acá. Está, si le echan la culpa al motorman y tapan eso, acá vuelve a haber accidentes. Bueno, ¿están preparando los compañeros medidas, alguna asamblea, alguna medida de fuerza que pueda llegar? No, nosotros estamos ahora preparando para el viernes una juntada de firmas en todas las terminales, junto con una multisectorial que se formó, en la que participan otras organizaciones, Proyecto Sur, bueno, todos los que están ahora en este momento acompañando esta pelea, Izquierda Socialista, bueno, y otras organizaciones gremiales, inclusive. Sí. Vamos a juntar en las terminales firmas para los tres puntos del petitorio que nosotros votamos hace ya más de casi mes y medio en una asamblea general que tuvimos, que piden justicia, que digamos que se encarcele o que haya busquen a los verdaderos responsables, no a los perejiles, digamos, que haya una comisión independiente, no a gente que depende salarialmente, directa o indirectamente, como esta, que digamos la de peritaje, que se vaya a TV y que se resatice el tren, disculpame porque ya estoy cansada. Esos son los tres puntos en los que acordamos, se van a juntar firmas y el lunes los vamos a entregar al juez. Bueno, compañera, te agradecemos. También otras organizaciones como el PCR, la CCC, que nos están acompañando. Bueno, te agradecemos mucho el contacto. Acá vamos a hacer una charla debate el sábado, que viene Juan Carlos Sena, Alberto Berkovich y María del Carmen Verdú. Y bueno, estamos, por supuesto, constantemente informando de acá de esta radio. Agradecemos mucho. Gracias. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, hasta pronto. Hasta luego. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Seguimos entonces con compañeros de clase, estamos acá en la segunda hora del programa y tenemos una comunicación con el compañero Eduardo Lucita. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, buenas noches, ¿cómo les va por ahí? Todo muy bien por acá y bueno, estamos con muchas preguntas para hacerte, a ver si podemos descular un poquito y esto del... No son ustedes solos, yo también me las hago, ¿eh? Ajá. No es fácil. No es fácil, no es fácil. Bueno, una estatización no es una estatización, sí, no, vamos a por ahí. Bueno, eso no es una estatización integral, es una expropiación donde el Estado recupera una cantidad de acciones del accionista mayoritario de YPF, con lo cual le permite controlar la situación, ¿no? Ajá. Pero no es una expropiación total, no, esto no abarca el conjunto de la actividad petrolera ni de todas las concesiones que tiene dada la República Argentina, ¿no? Sí. Ahora, este accionista es Repsol y se lo asocia con España, ¿sí? O sea, sí. Como que fuera una empresa española, ¿sí? Ahora, aparentemente no paga impuestos en España, Repsol. Sí, yo creo ajá, que el origen de Repsol, sí, es español, era una pequeña empresita, sí, que la privatización de YPF la transformó en una multinacional del petróleo. Ahora, ¿de dónde son Ajá. Todos los capitales, yo no sé, porque por ejemplo dentro del paquete accionario de Repsol está, hay un 10 o un 9% de acciones que tiene Pemex, la petrolera mexicana, mexicana, claro. Y hay otro, hay un grupo norteamericano, o sea, ahora como todas las multinacionales el complejo es de distinto tipo. Sin embargo, tanto el gobierno español como sí. el Partido Popular, la derecha, como el PSOE han reaccionado defendiendo una empresa española. Ajá. ¿No? O sea, defendiendo, reaccionaron como países imperialistas que fueron y que quieren seguir siéndolo, ¿no? Claro, la pregunta apuntaba a eso, ¿no? ¿Por qué si los capitales son multinacionales, el gobierno español es el que toma la posta o el que toma el impulso como para las críticas como la están haciendo? Bueno, ¿no? Es que posiblemente porque el accionista mayoritario es la Caixa, que es un grupo económico muy poderoso. Pero además Repsol es una multinacional de bandera en España, es como, ajá, la marca española, ¿no? Ajá. Y además porque los dividendos que recibe España desde acá son muy importantes, muy importantes. Vos fijate que digamos, porque además España se cubre porque ellos tienen 22.000, si no me equivoco, 22.000 millones de euros invertidos en Argentina. Entonces, digamos, esta expropiación es un antecedente no muy bueno para el resto de las empresas, ¿no? Ajá. El objetivo de esta expropiación, ¿sí? ¿Obedece a necesidades del tipo nacionalista, por llamarlo de alguna forma? ¿O hay otro tipo de necesidades que tienen que ver más con la cuestión de la acumulación capitalista y los capitales argentinos? Esta es una decisión que a mi juicio hay que apoyar, aunque tiene límites y parcialidades, ajá, que podemos hablarla después, pero que obedece a una necesidad imperiosa frente a un horizonte de crisis energética, producto de la caída de las reservas, producto de la caída de la producción de gas y de petróleo, que en nuestro país, que tenemos una matriz energética que funciona con un 90% de hidrocarburos, esto es decisivo, ¿no? Entonces el gobierno tiene que revertir eso de inmediato, y porque además esta caída que viene produciéndose del año 2006 hasta ahora, uh-huh, ha estado hasta ahora supletoriamente pagada por el Estado, frenada por el Estado, con grandes cantidades de dinero para importar energía de afuera. Energía ya sea en fluido eléctrico de Brasil, ya sea en gas de Bolivia, ya sea en los barcos de gas licuado que vienen de Venezuela y que se, uh-huh, estacionan en el puerto Bahía Blanca, y, uh-huh, ahí se transforman a gas natural de nuevo, uh-huh, que es una operación costosísima. Sí, esto sí le cuesta al Estado, lo dijo la propia presidenta, 10.000 millones de dólares al año. Uh-huh. Entonces, el Estado no está en condiciones de seguir pagando esto, una factura que es caliente. Para este año se calcula entre 12 y, para el 2012, ¿no? Entre 12 y 14.000 millones de dólares. Cuando a Argentina se le está achicando la cuenta corriente, es decir, el balance de entrada y salida de divisas, este gasto es infernal. El gobierno reacciona por una necesidad concreta. Ajá. Ahora, más allá de esto, detrás de esto hay concepciones. Yo no creo que se pueda hablar de una épica nacionalista en esto, porque la propia presidenta se encargó de decir esto no es una estatización, uh-huh, la empresa sigue siendo una sociedad anónima abierta, es decir, se puede hacer asociaciones con el capital local o extranjero bajo la forma de joint venture, bajo la forma de unión de empresas transitorias. Volvió a pedir que vengan capitales internacionales a invertir en la Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Acá no hay ninguna cuestión nacional. Este, uh-huh, gobierno no es el Cárdenas de México de principio del siglo pasado, ni nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Eduardo, buenas noches, le habla Martín. Buenas noches, Martín, ¿cómo le va? Yo, haciendo memoria, recordaba que hace un tiempo atrás había como enormes anuncios de la presidenta y de gobernadores que festejaban el descubrimiento de mega pozos de yacimientos. Lo que el gobierno está criticando a YPF tiene que ver por el no haber iniciado la explotación de estos pozos, la falta de inversión que hay y que critican, ¿es porque hay posibilidades de mayor extracción de crudo? Bueno, lo que muestran todos los gráficos que mostró la presidenta, pero además una serie de gráficos del Instituto del Petróleo y todo lado, que la exploración, uh-huh. en busca de nuevas reservas, ha caído. Que hay muy pocos nuevos pozos desde que YPF se privatizó. Y que lo que ha hecho Repsol es superexplotar los pozos que ya había descubierto YPF. Hay muy pocos pozos nuevos, eso es lo que dice. Uh-huh. Ahora, aparte de eso, desde hace algún tiempo se descubrió, en realidad un especialista hoy a la tarde me decía que no es que se descubrió, se sabe hace tiempo que hay petróleo y gas no convencional, ajá. que hay que extraerlo por el mecanismo de ruptura de las piedras, de las rocas, que ajá. se hace con determinados fluidos. Eso hace tiempo que se sabe, pero ahora hay, es más concreto porque ahora hay métodos, nuevos métodos, tecnologías nuevas. Usted sabe que esto se ha hecho mucho en Estados Unidos y Estados Unidos ha tenido mucho éxito con este tipo sí, estamos contando eso hace un de rato, explotación sí. uh-huh. que se podrían aplicar acá. Entonces ahora viene eso. Ahora, no sé si en la crítica a Repsol está incluido que no se explotó en forma no convencional, porque esto es muy reciente, ¿no? Pero la verdad que lo desconozco, para ser sinceramente, uh-huh. lo desconozco. Uh-huh. Y ahora, la presidenta dijo que podemos llegar a ser el tercer país del mundo que tiene reserva de petróleo y gas con esta de tipo no convencional, ¿no? Uh-huh. Si es cierto, es ser la tercera del mundo. Nos van a invadir los yanquis. Bueno, una de las cosas que yo creo, es una hipótesis, sí. es que es difícil que si la presidenta estuvo 24 horas de este anuncio, 24 horas antes, reunida con el presidente Obama, que el presidente Obama no supiera nada de esta medida, ¿no? Sí. Y no me extrañaría que le haya dado el visto bueno y que en esos joint ventures que van a venir en el futuro aparezcan las compañías petroleras norteamericanas, uh-huh. que son las que más experiencia tienen, me uh-huh. parece, en las explotaciones no convencionales, ¿no? O sea que todo cerraría, porque hay que tener experiencia, conocer los métodos en todo este tipo de cosas también, ¿no es cierto? No se puede improvisar de un día para el otro. Y la otra duda que la memoria me traía a reflexión era, ¿qué pasó con esta empresa estatal de energía que había creado Kirchner? En Enarsa. Y no sirvió para nada. Era una empresa de cartón, no sirvió para nada. Lo único que sirvió para importar, para viabilizar, se encargaba de las importaciones. Y no, a mí me extrañaba, digo, ¿por qué no pasó a ser esta empresa la propietaria del 51% de las acciones de YPF? ¿No? Sí, bueno, están buscando otra forma. La verdad es que no sé. Pero Enarsa tiene muy mala prensa. Yo creo que no les conviene a nadie. Que Enarsa creo que tienen que buscar la forma de liquidarla y que desaparezca de la faz de la tierra. Creo, ¿no? Bueno, y esta cuestión también con el grupo Eskenazi, ¿no? Con la familia Eskenazi, el grupo Petersen, sí, que en principio venía como a salvar a Repsol y YPF, y ahora no se sabe bien qué rol cumple, ¿no? Bueno, el fracaso con el grupo Eskenazi es el fracaso general del kirchnerismo, que más allá del capitalismo de amigos, que siempre hay negociado con cualquier gobierno, acá puede ser que haya más, es un intento del kirchnerismo de formar desde el Estado una fracción de capitales nacionales en la cual apoyarse para negociar mejor un lugarcito bajo el sol. Porque esta fracción política de la burguesía que encarna el kirchnerismo, como antes lo fue el alfonsinismo, se asumen como la expresión política de una burguesía nacional que no existe. No existe, esa verdad. Que no existe uh-huh. como fuerza política y sociológica como tuvo en los años 50 y 60, porque después burgueses nacionales hay, ¿no es cierto? Heller, el bancario, es una expresión. Claro. O Bussi, el campo, uh-huh. también es expresión de una burguesía nativa en el campo, ¿no? Uh-huh. O sea, pero no tienen la fuerza social y política que tenían en otra época para discutirle un poquito el proceso de acumulación a las grandes corporaciones multinacionales o incluso las grandes corporaciones locales, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto de Eskenazi forma parte de ese fracaso. Lo que aparecen hoy como candidatos a burgueses nacionales, como Cristóbal, son en realidad lumpen burgueses los tipos. Ajá. ¿No? Lumpen burgueses. Se compraron acciones sin un peso y la pagaron con los dividendos, ¿no? O sea, no invirtieron nada. Ajá. Digamos. Ajá. Ahora, parece ser, ustedes vieron que en el primer proyecto expropiaban a Eskenazi. Sí. En el proyecto que se mandó ayer, no lo expropian a Eskenazi. No, solamente parece a Repsol. Parece ser que Eskenazi es más lo que debe que lo que tiene para cobrar. Entonces, si lo hubieran expropiado, en realidad se quedaba el Estado con la deuda. Se quedaba con una deuda, me parece. Entonces, Me parece que lo dejaron ahí. Vaya a saber cómo se va a resolver eso, ¿no? Ajá. No sé. Sí. La verdad que no sé. Bueno, otra de las preguntas que me quedaban era, digamos, ¿por qué se llegó hasta este momento? ¿No? Esto también era, porque hasta hace poco tiempo era, estaba muy muy del brazo, ¿no? Cristina con el grupo Repsol. Bueno, sí, pero ustedes se acuerdan que al principio iba del brazo de Techín y después cuando llegó el momento se peleó con Techín. Al Kirchner fue el que le prorrogó por 10 años la concesión a todo el grupo Clarín. Y ahora tiene un brutal enfrentamiento con Clarín. Es también una constante esa. Yo creo que es un gobierno que avanza como puede, pero que no se rinde fácilmente. Ajá. No tiene capacidad de maniobra. Es un equipo de trabajo mucho más hábil de lo que uno se cree, ¿no? Lo que uno cree. Y que se la rebusca como puede en una situación de crisis mundial y de tendencias. Hay una concentración económica muy grande en la economía argentina y extranjerización. Entonces, tiene que pelearse y no tiene un capitalismo local en que apoyarse. Entonces, está peleando con un 4 de copa en la mano, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Está claro, está claro. ¿Qué podemos esperar de esta avanzada diplomática española y que están bastante ríspidos, ¿no? Las declaraciones son bastante fuertes. Sí, pero no creo que, no lo sé, por ahí me equivoco, no creo que gran cosa, ¿eh? Ajá. Porque las relaciones comerciales, si bien ellos tienen inversiones acá, como en toda América Latina, las relaciones comerciales son de 4.000 millones a 5.000 al año, no es significativo. No es significativo, tiene muchas otras inversiones. Fíjense que las petroleras se enojan. Fíjense, en Venezuela se enojaron todas con Chávez, pero no se fue ninguna. Ajá. No, y acá... Es un dato ese también. Además, acá tienen inversiones en Edenor, en Edesur, en Telefónica, en qué sé yo cuánta empresa más. Digamos. Y no se van ahí porque no les convendría. No, es absolutamente lógico que se defienda, ¿no? Eso es elemental. Pero que no va a pasar del discurso. Yo no creería que No creería, a lo mejor me equivoco, ¿no? Que pase a mayores. Bueno, yo me quedé pensando con esta madre del borrego norteamericana, que no era un dato que por ahí no lo habíamos pensado, ¿no? Como que los norteamericanos acá, de nuestro lado, digamos, ¿no? Bueno, es una hipótesis de trabajo, pero es muy interesante. Ninguna fundamentación para esto, ¿no? Para pensarlo y para seguirlo, ¿no? En cualquier momento va a aparecer algún dato más. Bueno, cómo no. Eduardo, le agradecemos mucho la comunicación y bueno, seguimos en contacto en cualquier momento. Cómo no, gracias por llamarme y a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Chao. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sonríe si tienes recuerdo, que es fácil poder inventar una ilusión que es pasajera, que va en contra de la verdad. En años los ricos, los pobres, es gente que vas a cruzar. Igual la trampa es para todos, pero se puede escapar. Y hoy estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas de tu amor son igual del que las da. El que la va a recibir, la cara del que las da. (Risa) Estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas de tu amor son igual del que las da. El que la va a recibir, la cara del que las da. Te quiero, te quiero, y nadie lo puede parar. No importa los malos gobiernos que ni una vivienda nos da. En años los ricos, los es gente que vas a cruzar. Igual la trampa es para todos, pero se puede escapar. Y hoy estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas de tu amor son igual del que las da. El que la va a recibir, la cara del que las da. Bueno, estábamos escuchando este hermoso tema del Duende Guernica en Malos Gobiernos y bueno, vamos a seguir con el programa Compañero de Clase acá del FM Moreno. Bueno, estuvimos charlando hace un ratito con Eduardo Lucitas, un economista que, bueno, nos dio su opinión acerca, ¿sí?, de lo que significa esta expropiación de YPF, uh-huh, ¿sí?, que no es estatización, como vos decías, ¿no?, que lo dijo la presidenta misma, ¿no?, que no es una estatización, sí, que sí, es un cambio, que va a ser una sociedad anónima, sigue siendo una sociedad anónima, y inclusive están pidiendo que vengan nuevos accionistas a comprar acciones y a invertir en esto. Nos preocupa un poco, bueno, a mí me quedó flotando esta idea de que sí, es verdad, 24 horas antes del anuncio, la tipa se entrevista con el presidente norteamericano, y que es muy difícil pensar que no se haya hablado de esto, ¿no?, que esté Estados Unidos atrás de esto. Sí, sí, sí, por eso yo, cuando había comentado, ¿no?, de esto, esta nueva forma de extraer petróleo y gas que tiene que ver con la explotación de yacimientos no convencionales, había comentado que uno de los países, digamos, cabecera de esta forma de explotación era Estados Unidos, que había reducido su importación de petróleo de forma muy importante. De hecho, era uno de los países de mayor importación de petróleo en el mundo, De hecho, sí, le compraba gran parte de la producción a Venezuela, uh-huh, y la ha reducido muchísimo la importación, uh-huh, producto por esta nueva forma. Por esta nueva forma, esto y no está muy lejos de pensar esto de que, ajá, haya, digamos, capitales norteamericanos que estén interesados en, sí, en esta exploración y explotación de este recurso. Estamos acá como frente a un nuevo problema, porque estamos como infiriendo que el equivalente a lo que era la minería de socavón, la minería tradicional, con respecto a la minería de cielo abierto, uh-huh, esto parece como que es proporcional también lo que es la explotación de petróleo tradicional a la explotación esta nueva no convencional. Claro, ¿sí? Claro. O sea, hay una cuestión donde se interviene más en la cuestión natural, no es hacer un pozo solamente y que salga el petróleo, que eso, bueno, supuestamente hay un grado de contaminación. Esto tiene que ver con romper rocas, como la minería a cielo abierto. Tiene que ver con otro tipo de proceso donde se utiliza seguramente productos químicos, agua, ¿no? Sí, de hecho, la proyección del documental que estábamos haciendo propaganda nosotros en la biblioteca José Ingeniero, sí, iba a tratar este tema, ¿no? De el impacto ambiental de la explotación de estos yacimientos no convencionales, donde el impacto ambiental ya empezaba a tener fuertes críticas a nivel mundial, y tranquilamente se puede hacer un paralelo entre la vieja explotación minera de socavón, que hacías el agujero en la montaña y seguías la veta uh-huh, con la del petróleo, que haces el agujero y extraes el petróleo, con la de la mega minería, que lo que haces es destrozar la piedra y empezar a decantar los minerales que hay ahí, uh-huh, con esta forma de explotación que es la de, como yo decía, de forma casera, estrujar las piedras y sacarle a la esponja, pero después, ¿qué haces con el resto de la esponja, no es cierto? Sí, Alejandro. No, yo lo que quería decir era que el aspecto tecnológico no tiene que encubrir el aspecto político de la cuestión. Totalmente. Porque evidentemente sí hay una modificación. Totalmente, de tecnología. Sí, sí. Porque en eso se basan mucho, uh-huh, los que defienden al imperialismo. Uh-huh. Estamos en un cambio de tecnología, pero no estamos en la derrota del imperialismo. Perfecto. Evidentemente el imperialismo se rearma. Uh-huh. Por eso lo que dice Lucita es muy importante. Uh-huh. Porque sí, puede ocurrir que entonces, así como se rearma el imperialismo, se rearman también los burgueses dependientes. Bien. La burguesía dependiente, que es lo que está haciendo este gobierno. Sí. Te quería pedir, Ale, sí, si la seguimos en la próxima, en el próximo bloque, ¿sí? Seguimos un recreo ya. Hola, doña Nelly, ¿cómo le va tanto tiempo? Bien, bien. Qué lindo le queda el caniche. ¿Está bajando de peso? ¿Su marido cómo anda? Ay, no me haga hablar. El Arnoldo se está poniendo nervioso. La plata no nos falta porque, sabes que nos ayudan los nenes, pero la cochería no anda. Encima tengo la lombriz. ¿Y sí vio que se está muriendo tan poca gente? Ay, sí. Entre Flores y Floresta, una estación de protesta. Todos los miércoles a las 22 horas en tu estación de radio FM Moreno. La neurona. Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina, que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. No, Messi. Messi está en la India. Es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos. Politeístas se llaman. Bueno, son muchos, como igual que la policía, son muchos de la CIA. No tiene nada que ver. No se mancha, no se dobla, se escucha. La neurona. Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los miércoles,

¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Seguimos con compañeros de clase acá en FM Moreno. Estábamos escuchando recién la chacarera del violín de, interpretada por el Duende Guernica, y nos dio ganas de bailar. Y como acá no podemos porque no tenemos espacio para bailar, nos dio ganas de charlar con un profesor de danzas, que a ver si está en línea. ¿Está en línea? Hola. Hola. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo anda? Todo bien, Daniel. ¿Cómo va? Todo muy bien, por suerte muy bien. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo anda, Freddy? Te saluda. Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Bien. Estamos en comunicación telefónica con Adrián Velázquez, profesor de danzas folclóricas y podemos decir de danzas en general, de distintos... Un dancero, lugares, digamos. Un dancero. Estábamos bailando acá la chacarera del violín recién. Sí, estaba escuchando. Qué grande Guernica, qué buena versión. Linda versión, ¿no? Profe de artística que, para completar los datos, hace lo que enseña, es decir, que lo puede enseñar desde el lugar de la vivencia, también más allá de los aportes teóricos, que tiene un montón, una formación recontra sólida, pero además es un tipo que vos lo ves y te das cuenta que sabe de lo que está hablando. Y entonces da gusto tomar clases con él. Te digo yo que soy su mejor alumno. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Das por hecho eso, sí, Adrián? Se está llegando ya para el ayudante de cátedra. En cualquier momento ya se va a quedar a cargo él de la clase. Mira vos, qué bueno. Entonces no lo vamos a tener más en la radio. No, sí, porque va los jueves el taller, así que... Pero vamos a pasar el programa los jueves. Bueno, Adri, muchas gracias por la comunicación. Te estábamos llamando para preguntarte acerca de tu experiencia pedagógica en la escuela primaria 34 del año pasado, acerca de unos talleres que se realizaron con la participación de los padres de los chicos. Sí, el taller fue en base a lo que es el día de la tradición, y bueno, fuimos generando un espacio con los profesores de músicas y los profesores de danza, el cual, donde los chicos tenían la posibilidad de transitar en talleres en cuales lo troncal era lo folclórico, reivindicando este 10 de noviembre el día de la tradición, y los chicos tenían la experiencia de compartir con alumnos de todos los ciclos, y inclusive los padres que eran parte de estos talleres. Ellos tenían la posibilidad de vivenciar la danza, porque a veces hay grupos que no tienen la posibilidad de tener esa materia en el lenguaje artístico, y entonces esto era como que conocíamos o como que veíamos chicos que les gustaba bailar, que les gustaba cantar, pero lamentablemente no tenían esas horas de artística. Y el taller fue que un generador de ese espacio, tanto con Walter Medina, que es el profesor de música, y la profesora de danzas, que en este momento no me acuerdo el nombre, fuimos generando esos espacios y los chicos participaban, pero los padres, hacía un calor, me acuerdo ese día, pero era impresionante la participación colectiva que se ha generado en esos talleres. Uh-huh. ¿Era dentro del horario de clase? ¿Cómo lo organizaron? Sí, fue en el turno tarde, dentro del horario de clase, los compañeros de los maestros también participaban, ellos tenían la posibilidad de elegir también y ser parte del taller. No transitaban junto con el grupo, sino que iban también girando alrededor de esta manifestación, que eran los talleres, y teníamos chicos, sí dividido por ciclo, de primero a tercero y de cuarto a sexto, pero dentro de un mismo lenguaje. Por ejemplo, pasaban por música segundo ciclo y danza estaba con primer ciclo. Ajá. Y lo que tenía de bueno que cada vez que se hacía un taller, una pasada por el taller, lo compartíamos. Ajá. Los chicos que habían pasado por el taller de danza mostraban a los chicos de música y los chicos de música cantaban, y justo fue el cierre donde bailamos una chacarera todos juntos. Mientras los chicos cantaban, los chicos de danza bailaban. Impresionante. No, muy lindo. Es tipo una dinámica así de escuela de verano, una cosa así. Sí, sí, creería que sí. No tengo todavía la posibilidad de trabajar en verano, pero me parecería que sí. Digamos, fue muy, muy linda la experiencia. Los chicos habían quedado muy enganchados. Los chicos eran como que necesitaban esa posibilidad, ¿no? Y los profesores se la brindaron. Uh-huh. Me imagino también cómo después cambia la relación de esos chicos con respecto al conocimiento en general, ¿no? Porque esto de meterse con el lenguaje artístico y darle la posibilidad a los pibes para que manejen ese lenguaje, después me parece como que cambia todo. Bueno, esto es la experiencia que tenemos siempre, ¿no? Sí, seguimos hablando, digamos, la clase no queda en ese día, sino que los chicos tienen la posibilidad de que al otro día seguimos charlando, y lo que bueno que digamos, se recuerda mucho, porque ellos mismos te lo preguntan, profe, vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos esa vez, que bailamos todos juntos, que compartimos. Eso mismo al chico lo modifica, lo modifica y le genera una posibilidad, y eso que creo que lo que apuntamos nosotros como los profesores de artística. Seguro. Adri, ¿cómo se genera ese espacio dentro de la escuela? Porque esto, para los que no lo saben, no es lo más común, ¿sí?, ver este tipo de experiencia que vos estás contando. ¿Cómo fue que se organizó, que se gestó? Primero, bueno, tenemos mucho acompañamiento de la parte directiva, donde ella, tanto Jorgelina como Concepción, nos dan la posibilidad de crear, como siempre dicen ellas. Si ustedes la ven, métanle para adelante, porque a veces los profesores de artística somos así como que volamos mucho en las reuniones, pero ustedes lo ven, si ustedes lo ven, métanle para adelante. Y esto, en las pocas posibilidades de juntarnos con los compañeros, fuimos más o menos concretos y dijimos, mira, estaría bueno que surja esto. Buscamos como justo como una fecha excusa, digamos así, porque fue el 10 de noviembre como el día de la tradición, y bueno, focalizamos la energía ahí, y dijimos, bueno, apuntemos a esto. Y salió, digamos, salió con todo porque estábamos todos. Digamos, me parece que eso va de esa manera, porque conectamos con la misma línea de trabajo los profesores de artística en la escuela, y bueno, apuntamos ahí y ahí vamos. Adri, hace un rato hablábamos con las chicas del cuentacuento acerca de lo que ellas veían también, ¿no?, de repercusión, o que devolvía de su experiencia. A vos en tu tarea docente, porque también hablamos de cómo repercute en los chicos esto, pero para vos docente, volver después a dar clases después de esta experiencia, ¿te deja igual, te modifica? Me llena el alma primero, y eso trato de compartirlo con ellos. Modificarme modifica cada clase que entro, porque recibo experiencias muy buenas en todos los días, y estas se manifiestan un poco más porque ellos mismos están esperando estos momentos. Me parece que el trabajo día a día que uno va haciendo dentro de la clase, se va generando como una gran masa, y cuando llega el momento y se comparte, que ellos se sienten también facilitadores, porque los chicos que están a cargo específicamente del grupo, cuando, por ejemplo, cuarto que está conmigo, digamos, como que ellos también son multiplicadores de esta posibilidad. Y eso me modifica y me llena el alma y me da ganas de seguir haciendo estas cosas, y cada vez que me emociono cada vez más cuando se ven los productos, cuando se ven esos pibes bailando, cuando bailamos todos juntos. Y sí, obviamente que cuando voy al otro día, a la otra clase, somos otra relación, hay otra dinámica, otra gana, nos conocemos, nos abrazamos, nos recordamos, y sí, te modifica mucho. Bueno, Adrián, no sé si sabes que la Escuela 34 es la nominada para el encuentro próximo del último Día de Libertad de América. Sí, ya estamos todos medio pensando desde la dirección, tirando a ver ideas cómo muy podemos bien, seguir, así que... Estamos en abril y estamos pensando en octubre, impresionante. Bueno, pero está bueno eso. Está, digamos, muy bueno, claro que sí. Y sí, entonces, bueno, sí, está muy contento la directora, la vice, está muy contenta con esa posibilidad, y bueno, los profesores que estamos en la escuela también, así que, bueno, esperando ese momento para poder seguir generando espacio. Qué bueno, Adrián, qué bueno. Adri, ha llegado hace bastante poco una normativa para los profes de educación artística en las escuelas, lo manda la inspectora, donde habla de la necesidad de implementar clases públicas en las escuelas. Vos tenés algo de experiencia de las clases públicas, ¿no? Y referido concretamente a los profes de artística. ¿Qué ves de positivo en esto? Y en definitiva, ¿en qué consiste armar una clase pública? Bueno, yo te puedo hablar de la experiencia que vivenciamos en la Escuela 56. Ahí surge una metodología de trabajo, la cual la denominamos clase pública. Y creo que primero que pasamos a hacer una clase en las artísticas interdisciplinarias, donde el arte, teatro, plástica, música y danza se consolidan para poder llegar al chico con un mensaje claro, concreto, y digamos que todo apunta a lo mismo. Específicamente cuando un profe coordina la clase, como decimos nosotros, pero todos estamos metidos en esa clase sabiendo de qué estamos hablando. Y surge esta necesidad de dejar de ser el profe de la escuela o de un grado para ser el profesor de todos los alumnos. A veces eso te da también mucha presencia y te da mucha ser parte de una escuela. A nosotros en la escuela 56 nos conocen desde el primer grado hasta sexto y nos reconocen como profe de la escuela, no de un solo grupo. Eso es lo que hace la clase pública, marcarte una presencia, marcarte un lugar concreto a donde estás parado. Y el trabajo colectivo y el trabajo grupal que se genera en una clase pública es fundamental y es riquísimo, porque aprendemos de los compañeros, compartimos con los compañeros, hablo de los profesores de artística como los maestros, que también se suman a las clases públicas. Y los chicos, pero ni hablar, porque sociabilizan los nenes de primero a segundo y tercero en una sola clase, cuarto, quinto y sexto en una sola clase. Bueno, estamos hablando con el compañero Adrián, profesor de danza, de varias escuelas y de su forma de laburar en la escuela, ¿no? Bueno, Adrián, estamos siempre en contacto, un gustazo hablar con vos. No, el gustazo es mío, saber que siempre dan la posibilidad para que podamos contar un poquito lo que hacemos en las escuelas, que a veces no tenemos los espacios. Ajá. Y el compañero de clase siempre lo abre. Bueno, la idea de este programa es ese, ¿no? Que vengan estas experiencias y que se multipliquen y que se conozcan y que vayamos todos con avanzando con la educación pública. Exactamente. Adrián, un abrazo grande y seguimos en contacto. Santiago, un abrazo grande. Chao, Adri. En la estancia. Freddy, un abrazo grande. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Así que abrazo para todos y gracias por esta posibilidad. Gracias, che. Nos vemos. Hasta que nunca la historia y que nos vemos. Bueno, estábamos escuchando al Rally, ahora Rally Barrio Nuevo, Chacarera de la Espada, y Alejandro no se había dado cuenta que estábamos al aire. No, en realidad veo que el micrófono tiene una lucecita ahí. Ajá. Y como aquel habla, no lo parás, entonces digo, bueno, por ahí. Aquel sería aquel. Martín Cotsuara, que está aquí a la derecha. A la derecha en ubicación geográfica, no en posicionamiento político, ¿no? Claro, sí. Vamos a aclararlo. Claro. Bueno, recién pasaba la comunicación telefónica con el compañero Adrián Velázquez. Vamos a dar las vías de comunicación por si alguien dice, los quiero llamar para decirles tal cosa. 0237-466-6559. Se puede mandar un mensaje de texto al 1561-540359. O al mail, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y también tenemos el Facebook, que siempre nos olvidamos, que anda bien, hay mucha gente ahí en el Facebook. Sí, hay un montón. Vos, yo me meto y hay un montón. ¿Por qué haces esa cara? En el Facebook. Ah, bien. Y puede entrar como compañeros de clase, ¿no? Sí. Compañeros de clase nos encuentran. Te haces amigo de compañeros de clase, sí. Y ahí pones tus comentarios, tus opiniones, sugerencias, etcétera. Bien. Bueno, tuvimos un programa, vamos a hacer un repasito de las cosas que tuvimos en el programa, porque fue un programa bastante cargado de cosas, ¿no? Hablamos un poco del ferrocarril, hablamos con la compañera Mónica, yo me quedé bastante preocupado, ¿no? Cada vez que hablo con esta compañera me quedo preocupado, porque la cosa está peor de lo que informan los diarios, ¿sí? Esto de que el maquinista sea el único inculpado, ¿sí? Procesado. Procesado. El único. El único, yo no tenía entendido eso, ¿no? En el diario... Daba la impresión que eran que también, todos. Claro, que estaba Schiavi, estaba Sigliano también en esto, y bueno, no. Me parece que hay que meterle presión, me parece que hay que estar con el petitorio, teníamos por acá el petitorio, ahora no lo tengo más. Quedó allá. Bueno. El petitorio lo tenemos para firmar acá en la radio, estamos pidiendo, bueno, esto fuera TVA y la estatización. Sí, también me parece que queda claro la perspectiva de clase de la justicia, aunque siga, digo, parece trillado decirlo cada vez, pero bueno, tiene que ver con esto, el único imputado es un trabajador, ¿no? Digo, ningún dirigente, ningún dueño de empresa, ningún funcionario. Cuando la cantidad de evidencias que hay, la cantidad de argumentos que maneja esta compañera nomás, y bueno, todos sabemos, sí, acerca de esto de que un tren cuando pasa esto, digamos, no se puede decir que fue un error humano, ¿no? No, y yo insisto. Sí. O sea, estamos hablando de lo de 11 porque hubo los muertos que hubo, porque si hubiese habido solo accidentados, por ahí no estuviésemos hablando tanto, porque ya hubo un montón de incidentes en el Sarmiento, desde descarrilamiento. Hubo otro choque, bueno, esto que decía, el 2004, claro, ¿no? Sí, fue un descarrilamiento que funcionó, los resortes estos, el paragolpe que hay, y el tren descarriló y no se montó uno sobre el otro, entonces no se aplastó, la gente no murió aplastada como esta vez. En el 94 fue. En el 94, sí. Invitamos entonces también, porque va a estar interesante, va a haber bastante gente. Ferrocarril es una tragedia anunciada, crisis y perspectivas, es la charla debate, donde va a haber panelistas este sábado 21 de abril a las 18 horas en el Churqui. Sí. Tratemos de ser puntuales porque estamos viendo que las sillas no nos van a alcanzar. Bien. Sí, seguro, ¿no? Hay un montón de gente que ya confirmó que venía y me parece, bueno, interesante que vengan más. Es en el Churqui, en la calle Jolie 2637, acá a 80 metros de la plaza para el lado este. ¿Sí? Y el espacio político-cultural del Churqui, político-cultural y social del Churqui, convoca Rompiendo Cadenas, ¿sí? Que es un espacio que está a bordo incluido, periódico sindical El Mortero. Y van a estar los panelistas, decíamos, ¿no? Juan Carlos Sena, que es miembro del Movimiento Nacional por la Recuperación del Ferrocarril, Alejandro Berkovich, es un economista, columnista de BAE, y María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. Sí, bueno, la otra vez repito, en el Churque, sábado 21 de abril, 18 horas, vamos a estar ahí. Bueno, y el otro gran tema fue esta expropiación del 51% de las acciones de Repsol YPF en manos del Estado y de los estados provinciales de Argentina. Otra cosa que nos preocupa mucho es este tema de que hay poco control, o sea, esta privatización, ¿no? Nosotros en realidad vamos a empezar por el principio. A ver, estamos de acuerdo con la estatización, claro, mejor dicho, con la expropiación. Digamos, nunca se tendría que haber privatizado la empresa, ¿sí? Uh-huh. Nunca tendríamos que haber dejado de tener el control sobre la empresa, ¿sí? Era estatal directamente la empresa. Era estatal, ¿sí? Ahora, bueno, se recupera el control, estamos a favor de que se recupere el control, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Y decimos, nunca se tendría que haber estatizado, uh-huh, ¿sí? Y la estatizó, bueno, sabemos todos, el gobierno de Menem, sí. Y estuvo a favor, por supuesto, Néstor Kirchner, que era gobernador de la provincia petrolera de Santa Cruz, y la senadora, en aquel momento, Cristina Fernández, fue la que escribió un proyecto de privatización, ¿sí? Así que, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, estamos sí, a favor sí, con la medida y pedimos, bueno, en todo caso, que se analice esto, digamos, ¿no? ¿Quiénes promueven esta medida ahora? Frena. También, sí, me parece que es importantísimo seguir al tanto de cómo va a evolucionar esto, ¿sí? Uh-huh. Porque no se está hablando de una estatización, sino que claramente esto va a continuar en manos privadas, uh-huh, ¿sí? Con un control del Estado, pero este 51% hay que ver también a manos de quién pasa. Si se las queda el Estado, bueno, en definitiva, ¿a dónde van a ir a parar esas regalías, ¿sí? Claro. Y este control. Porque, bueno, esto, quitárselas a una empresa para dárselo a otro grupo empresario que siga haciendo la misma política, me parece que tampoco es ganancia para nosotros. Sí, uh-huh, la presidenta dijo que no hay ningún grupo empresario, pero evidentemente tu sospecha está bien fundada. Sí, digo, y esto es lo mismo, uh-huh, de alguna forma relativamente similar a cuando hablábamos de la estatización de las AFJP. Decíamos, uh-huh, que, en principio, y para empezar a hablar, decíamos que estábamos a favor, uh-huh, ¿sí? De que se retiren todos estos fondos buitres, uh-huh, de la plata de los jubilados, pero después, bueno, ¿cómo van a manejarse estos recursos? ¿Cómo van a manejarse estos fondos? Y ¿cómo va a ser esta gestión, digamos? Sí. Recordemos también que el control nacional es relativo también, porque esto pasa con la minería. Uh-huh. Es decir, el control está desperdigado también en las provincias. Claro. Eso también es un escollo jodido también, digamos, ¿no? Claro que sí. A ver, el control no va a ser tan sencillo. Por más que se tenga el 51%, va a estar dividido entre los gobiernos provinciales y el nacional. Y sabemos, ¿sí?, que muchas veces uno piensa lo mismo. Esto es lo que pasa en lo que es la mega minería, ¿no? No. Es más, la presidenta lo dijo en el discurso. Ajá. Que hay una cláusula o algo así en donde el resto de las provincias van a estar obligadas a votar todas en conjunto una misma, ajá, cosa o algo. Pero son estas contradicciones, ¿no? Sí. Lo que nosotros criticamos como lo que fue el proceso de descentralización de los 90, uh-huh, y reivindicado por la presidenta como proceso de federalización. Uh-huh. Pero bueno, veremos qué pasa, veremos, uh-huh, si es cierta la hipótesis de Lucita de que detrás de la nueva explotación de yacimientos no convencionales están o no los capitales norteamericanos. Sí, hay muchos temas. Recién nosotros fuera de los micrófonos hablábamos de qué pasaba con el imperialismo, la composición del capital financiero ha cambiado, no ha cambiado. Evidentemente ellos buscan acomodarse a la nueva situación, el gobierno también lo hace, pero el imperialismo norteamericano tiene muchas más cosas para perder que la que tiene el gobierno dependiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, son todas preguntas. Todas preguntas que vamos a seguir analizándolas, discutiéndolas, debatiéndolas en este programa que se llama Compañeros de clase. Compañeros de clase. Hasta el próximo martes. Chao. Hasta el martes. Dando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los